DJ Crazy. Y más nada. Dos, okay, sí. Muy bien. Vamos a empezar suavecito esta tarde de locura espectacular. Vamos a ver a la gente más feliz esta noche, excelente. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. ¿Dónde estaban los mejores panas? A ver, levántame esa botellita. Se viene excelencia para Furioso Producciones, el chico Muris también, excelentísimo. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Vamos a decir, empezar recibiendo el saludito de espectacular. Esas cosas, déjame quererte, entregate a mí. ¡Actívate, se viene semana! No te fallaré. Contigo yo quiero en vez. ¿Dónde se mueve la chupiza? La vela, mándame la botellita, excelente. Vamos de empezando, muy espectacular. Perder contigo mi tiempo. Guardar. Se vienen saluditos para el gran mantelín. Cuidar tus momentos. Abrazarte. Esperarte, adorarte. Tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. ¡Actívate, gente de Chiquicha! ¡Vamos arriba! Excelente saludito, suave para William Chuncho, Narcisa Chango, en Aletamendi, espectacular. Para Jaime Chango, Lupe Chango, en Mulalicho. Un vicio que tengo. Un gusto valorar. Para todos los suanas de Chiquiche, espectacular. Así que ponle pilas, vamos a empezar esta tarde, esta noche. Parte de la madrugada. No te fallaré. Contigo yo quiero. Saludos excelentes también para Verónica Saldos. Para Alex Kitty. Perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos. Cuidar tus momentos. Vamos arriba, empezaron suavecito. Espectacular el alejamiento y pelchosón. Si te digo que en ti no ando pensando. Vamos arriba, los que sabemos. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me salió ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negarlo. Esto que siento por ti no puede ser legal. No. Criminal, criminal. Vamos arriba, los discotequeros de los fines de semana. Criminal, criminal, criminal. ¿Dónde estamos? Criminal, muy criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, criminal, ya. ¡Arriba, arriba! Ya tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de criminal. ¡Mi amor! Sé que ¡viene! Volverás. ¿Dónde estaban los enamorados de los fines de semana? ¡Ven, ven, ven la manito! ¡Se viene para Macro Rotulación espectacular! Yo sabré esperar. ¡Bien arriba! Aunque pase todito el tiempo, sabré esperar. Conozco sin haber visto tu corazón. ¡Vamos, un sentimiento espectacular! Tu amor viene hacia mí como aroma de flor. Y de la nada, mi amor. Se echa para mí. De la nada, para esos corazones destrozados. Aquellos corazones. Mi vida no tiene sentido sin tu calor. De la nada, de la nada. Salud para Luigi Music, allá en la Terrazana. De la nada, de la bien, viva, excelente, mírale todos. Saliste tú. A ver, enamorados. Vamos arriba con fuerza. nada saliste tú, parte de mi alma. ¡Eso! De la nada saliste tú y me amarás. Claro que sí, la bien excelente para Percho y Lisbeth Maizen, el Ullerito. Vamos a empezar, excelentísimo. Vamos subiendo la temperatura, espectacular. Vamos a empezar ese fin de semana, sigue mandando pilas. ¡Actívate! Para todos sus corazones. De los corazones de Alexander. ¿Por qué te alejas? Saludos para Alberto también. Para todos los Juanas, a mis de Calicanto. Vamos arriba, Chucu. Para el chico Muris, excelente producción. Vamos ahí empezando. Y vamos a poquito activando este fin de semana. Eso. Viene, viene. ¡Vamos arriba! ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? ¡Eso! No comprendo tu partida, siento. Saludos para Ñoñito, también, Ñoñito. Para mí, ¿dónde están tus juramentos? La promesa de amarte. ¡Viene! Todo lo que me decías, el viento. Para la chavita Joa, también, excelente. Porque si vamos arriba, con fuerza. No contigo, quiero vivir. ¡Viene, viene! Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. Se viene, semana, así que actívate. Ya estamos en vivo. Para los furiosos de la Plaza de Toros. Para el Bolas, para el Chavo, para Lucho, para Lenny. ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? ¡Viene, viene! Si te va. Mi sueño se va. ¡Actívate, se mire semana! Me paso pensando día y noche en vida. ¡Eso! ¡Vamos, ya poquito a poquito, ya activámonos! ¡Vamos subiendo la temperatura! ¡Ese viernes en el Zeta! Y por qué recordar, es volver a vivir. Amor de mis amores, amor de mis ensueños. ¿Dónde estarás? ¡Dime dónde! Saludos también para Mikey. Saludos para Clever Audis. Clever Yancha, el popular maitrito. Y su sonido espectacular. Para Mauricio Guevara también, Montalvo, excelente. Mi amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? ¡Vamos arriba! No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí. Corazón en un cachumbo. Juramento, la hecho canción. Todo lo que me decías, el viento se lo llevó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. ¡Arriba, arriba, arriba! Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. Chuchaki del fin de semana, le van a ver esa botellita. ¿Cuántos son los que vamos a aguantar hasta el siguiente día? Le van a ver la mano, excelente, mis suadas. A ver, sírvase, sírvase, sírvase. Oye, saluda también para Davicho, para Cristian Junior, para Rafael en la Plaza de Toros, de parte de Loquito Rafa, excelente, Rafael Mazabana, para Cristian Javier en el Ollerito, espectacular. Se viene, semana con fuerza. ¡Va a bailar! ¡Vamos arriba! Tienes corazón. ¡Échale sabor! ¿Dónde están los chupitas de este fin de semana? ¡Levántame la mano! Yo quiero ver los que van a chupar hasta el siguiente día. ¡Pa bailar! ¡Saludito para Majo, pa Oscar, el Lucierito! ¡Excelente! Allá en España, Madrid, excelente. Para DJ Pollito, allá en Nueva York, para Brooklyn. Carlitos Maiza, viene, viene. Destino, destino, pobre mi destino. Destino, destino. ¡Eso! Pobre mi destino. ¡Y la mano de arriba! De tanto andar llorando, de tanto andar sufriendo, mi vida terminará. ¡Toma! ¡Toma! espectacular en el Parque Troya, para Fernando Seinema. El secreto que llevas conmigo, nadie lo ha de saber. ¡Viene, viene! Cuando una noche, mientras dormía, entregaste a mí locamente. ¡Vamos arriba! ¡Uy! ¡Échale sabor, échale sabor! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Zumbia, zumbia! ¡Va a bailar! ¡Toma, toma, toma! ¡Échale sabor, échale sabor! Con el segundo Vladimir Almeida, excelente también, saluditos. Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué. ¡Hola, William, el chiquiche, excelente! Ángel que cuida, vida de amores, sabe que tú eres la flor que quiero. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. ¡Vamos arriba! ¡Gigolo! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Yeah! ¡Gigolo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vamos, con fuerza, se viene! ¡Oye, Panchazón, excelente! Esta noche, necesito una botella de ron. sirva más licor, que quiero olvidar ese amor. ¡Hey! ¡Amor y no sabor! ¿Son de dónde? ¡Buena palomita! ¡Viene conmigo en sabor! ¡Buena palomita! ¡Hola, Mauricio Topal! ¡Excelente! ¡Ryan! ¡Sube Maudar! Pato Mix en Cuchibamba. Llevaste mi amor. ¡Suéltalo! ¡Toma, toma, toma! saludo esta semana, levántame la mano. Eso, muy bien, sírvase, sírvase, mi pana. Sírvase una con Alexander, bien chiquito. Salamanca, España, para Raúl Chicago. tenerla cerca, muy cerquita otra vez. A la chinita. Aún me duele su viaje final, porque es muy triste pensar en tu partida, mi amor, porque me mata de a poco el dolor. Ah, voy bien, para Daisy, para Daisy, también saluditos. saludo a mis suaras, los que se conocieron. La canción de Alexander Junior. Cuando se conoció en Picaiba, ahí subió al Calicanto. ¿Dónde están los que dieron amor imposible? ¡Un amor prohibido! Y nos conocimos. Nos conocimos para no separarnos, mi amor. Oye, Fercho, ahí salen los chiaritos. Esta noche tú me vas a acompañar. espectacular. Hola, ¿quién? Para Darío Sebastián en el cielo de parte de su papá Byron. Vamos arriba también espectacular. Manejito de Byron también, de San Pedro, allá en el cielo. Con cariño. Ahí para todos los fans, para Mauricio Núñez, Cinzo Calames, Raúl Chicaiza. Para Rafael Mazabán, dale su banda Sánchez, Danilo, muy bien. Para Ángeles Adrianita, allá en Francia, muy bien. Para Vinicio Asa, Ciego Ramos, Everton Pico, Chelita Naranjo, espectacular. ¡Vamos subiendo la temperatura! ¡Vamos arriba conmigo! ¡Hey! ¡Oye! ¿Cómo que no? Para ver el loquita, Jos, Tenita. Para el chiquita, yo, Vinicio Chongo, señorita Luisa Yaco, Daniel Oñate, Ricky Palacios. En el mundo está, ¿a dónde te vas a ir? En el mundo está, ¿a dónde te vas a ir? ¿Qué le dice? Porque no quieras tu taita vaca. Tendrás que ser, por donde quieras que vaya, mío, tendrás que ser. Querido, tope, Alexander. ¡Ay! Vamos a ver, Zapata, hay que hacer una cosa. ¿Dónde estamos los chupices esa noche? ¿Y quién es su dueño, mi amor? ¿Qué tal, mi pana? Saludos desde Babao. ¿Para quién? Desde Babahoyo, Cindy, para la familia Quintanúa. Allá en Ambato, también es espectacular. Saluditos desde Babahoyo, nos están transmitiendo. ¡Epa, gran Matelín! ¡Ahí se nos fue! ¡Qué discazo, Alexander! ¡Es la canción de Alexander, pero! Solo que sabemos ponémoslo. Y el propio sabe, el hijo sí sabe. ¡Oye! ¿Qué van a saber de amores, Alexander? ¡Cielo! ¡Epa, bien chiquito! ¡Para el maldecido! Chico, para todo el Ecuador entero. ¡Viva! brother, para el Alex King, espectacular. Vete para ahí, para Chemo, Chemo. Venga, el que estamos pasando. Hola, se abuela, que le chupiste esa noche, levántame la manito. Y hoy quiero saber quién se abuela hasta las 6 de la mañana. ¿Hay o no hay? Oye, muy bien, excelente, esos guambras borrachos, loco. Hola, esa abuela chupiste, levántame la mano. Oye, para todos. Para todos. Para todos los borrachitos. Borrachito, borrachito. Esta es la canción. Esta es la canción de Gracie Mix a los tiempos. El tun, tun, tun. No, no, no. Tun, tun, tuna. Bailando, compadre. Ahora le voy a dar a mi compañita, vea. Ahora le voy a dar a mi compañita. ¡Viene, viene, viene! Vamos, arriba a los tiempos, la siguiente canción. A los tiempos, la siguiente música. Yucha, para el Cuedos, la sirena. ¡Vamos! Entre mis sollozos empiezo a llamarte. Y en mi soledad, en mi soledad, dice Crazy Bill. Ahí sí. Vamos, subir el sabor de se viene sonando. Compártelas, me dice Crazy Bill. Allá en Cali canta. Ahí la fiesta se queda sentado. Cuando escuches esta bombita que ahora está de moda. ¡Se viene, yo amigo! Pues si no bailas te dirán pesado. No importa si eres vergonzoso o si estás de calado. Y ya no hay sitio donde no se cante. ¡Vamos arriba! Y ya no hay sitio donde no se baile. La cumba que es música alegre de mi serranía. ¡Se viene semana! ¡Vamos! ya está. A ver, cantamos en esa parte. Voy a hacer el papel de nota. Eso, muy bien. Para ver si así yo te importo más. Arriba, arriba. Voy a hacer el papel de loca. Para ver si así yo te importo más. Para allá, para allá, es muy bien. Y tus comidas más favoritas. ¡Vamos, arriba! Ya más nunca te voy a preparar. ¡Eso! Y voy a hacer papel de maestra para no enseñar a tu ¡A ver lo que sabemos! ¡Andamos! Y con el peor de tus enemigos voy a formar una buena amistad. Y con el peor de tus enemigos voy a formar una buena amistad. ¡A ver lo que sabemos! ¡Andamos! ¡Viene! Y voy a salir por donde tú vas a entrar. Y voy a entrar por donde tú vas a salir. Y voy a salir por donde tú vas a entrar. Y voy a entrar por donde tú vas a salir. Loca, loca, loca. Me llamarán, ¡viene! Loca, loca, loca. Me gritarán. ¡Eso! Loca, loca, loca. Me llamarán. Yo-yo. dice? Yo creí. Para Chinita, Alexander Junior, muy bien. A loco Jordi, el Galápagos. Mi nueva ilusión. Loco Sam. Yo por ti daría. En la Tarazana, toda la vida. Y chicaiza, de parte de su bebé. Solo para la familia Sevilla también. Para Carlitos Saiza, para la locura de la chicha, para toda la familia Hurtado, excelente. Para Marquito Vaca, que el avión se atrasó. Vamos a la parte final, a ver lo que sabemos, cantamos. ¿Sabes? ¿Sabes qué, mi amor? ¡Vamos, arriba todos! ¡Epa, todos los jugueteritos ahí, excelente! ¡Para la familia Vaca! ¡Para Chicharrita! ¡Siga la fiesta! ¡Epa, y para Tatú! ¡Y su! ¡Automóvil! ¡Vamos, arriba todo el mundo! ¡Eso, sin ti, mi amor! Ahora viene, dice. Si tú ahora te vas, todos se acabará. Baila, baila. Alexander, si se juega a la universidad, déjala que se vaya. Lo que siento yo por ti, mi vida, óyeme por favor, que quiero sentir tu calor. Hola, es que buena vida, esa buena grabación de Crazy Mix. Próxima semana se viene Alexander DJ. Así que por cualquier contrato te puedes ubicar en la Plaza de Toros, 099-59-44064 o al Facebook, Maisa Abuelito, Abuelín Locuras, Juan de Vilas. ¡Hasta la próxima, Ecuador!